bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Y estos son los versos que un día escribió Antonio Machado. Hoy los tendremos muy presentes durante esta misión, en la que profundizaremos sobre su vida, sobre su obra poética, con respeto, ternura y complicidad. Mi nombre es Inda Miranda, y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparaelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Antonio Machado Ruiz nació en Sevilla el 26 de julio de 1875 y falleció en Collioure, Francia, el 22 de febrero de 1939. Fue un poeta español, miembro tardío de la generación del 98. Y uno de sus miembros más representativos. Su obra inicial suele inscribirse en el movimiento literario denominado modernismo. Era hijo del folclorista Antonio Machado y Álvarez y hermano menor del también poeta Manuel Machado. Pasó su infancia en Sevilla y en 1883 se instaló con su familia en Madrid. Se formó en la Institución Libre de Enseñanza y en otros institutos madrileños. En 1899, Antonio Machado viaja a París, donde vive con su hermano, el poeta Manuel, con quien en lo sucesivo emprenderá una carrera conjunta de autores dramáticos. Y trabajará de traductor para la editorial Garnier. Allí, en la capital francesa, donde entabló amistad con Rubén Darío. Conoció en ese mismo lugar a Oscar Wilde y Pío Baroja y asistió a las clases del filósofo Henry Bergson, que le impresionaron profundamente. Regresó a España y trabajó de actor mientras alcanzó el título de bachiller. aquí en su tierra. Frecuentó los ambientes literarios donde conoció a Juan Ramón Jiménez, Ramón del Valle Inclán y Miguel de Unamuno. Antonio Machado llega en mayo de 1907 con 32 años a Soria, tras aprobar las oposiciones en lengua francesa en abril. Así es como obtiene la cátedra de francés en el Instituto de Soria, ciudad en la que 2 años después contrajo matrimonio con Leonor Izquierdo. El poeta parece ser que visitó 2 veces la capital soriana antes de instalarse definitivamente. Durante el comienzo del curso académico, Machado va a compatibilizar sus clases en el instituto con las que imparte de forma desinteresada en la Escuela de Artes y Oficios a Obreros de la capital soriana. Es decir, que desde un primer momento se produce en el poeta, hacia las gentes de Soria, un altruismo e implicación en la problemática social económica que no se ha mencionado lo suficiente y que es fácilmente comprobable. Así queda reflejado este dato en el Avisador Numantino, el 10 de octubre de 1907. En marzo de 1908 es nombrado vicedirector del instituto en el que estaba dando clases. Allí Machado cumple religiosamente con esas clases, mientras empieza a tomar confianza con la joven Leonor, que sería más adelante su esposa y de la que hace partícipe de una atención preferencial. Leonor era aficionada a la poesía y había encontrado en el poeta un canal de expresión para sus emociones. Al principio, la relación entre Machado, de 34 años, con la niña soriana Leonor, de 15 años, no había sido bien vista por algunas personas de Soria. Pero como el amor de ellos era muy fuerte, nadie se opuso y acabaron aceptándolo. Llegó el día de la boda, se casaron, y al salir de la iglesia, de repente, la alegría de los novios se vio interrumpida por los abruptos y voces en contra del matrimonio, por parte de unos jóvenes que estaban escondidos. Recordemos que Machado era 19 años mayor que su esposa Leonor, a quien inmediatamente abrazó ante los gritos para protegerla. Pero los invitados a la boda se enfrentaron a los manifestantes y provocaron que huyeran, dejando en paz a todos. Tanto amó Antonio a Leonor que más adelante, en 1918, dirá en una carta escrita a Pedro Chico: si la felicidad es algo posible y real, yo la identifico mentalmente con los años de mi vida en Soria y con el amor de mi mujer. Un día de septiembre de 1910, el poeta, en su deseo por descubrir más a fondo la tierra de su esposa, decide realizar un viaje para conocer el nacimiento del Duero y se dirigió, en compañía de unos amigos, hacia Sidones en coche, andando hasta Vinuesa, pasando por el pueblo hoy inundado La Medra, y en caballo hasta Covadleda, camino hacia el pico de Urbión. Llegados arriba, les sorprendió una tormenta, y los caminantes tuvieron que descender hasta la Laguna Negra. Esta visita les servirá para crear el romance La Tierra de Álvar González. Gran parte del cual escribirá en París poco después y será publicado en enero de 1912. Llegados a Soria, Antonio le cuenta a su mujer el camino recorrido y los paisajes que han dejado en él una huella profunda en el alma. Poco después, Antonio decide pedir al Ministerio de Instrucción Pública una beca de ampliación de estudios para Francia, con el fin de profundizar en esta lengua. Y la beca le fue concedida. Así, los esposos emigran a París. Es en enero de 1911. Por las mañanas cumple con sus deberes el poeta, mientras que Leonor le espera impaciente en su casa. Las tardes se aprovechan para recorrer juntos los rincones y paseos más románticos de la ciudad. Nada parece presagiar lo que poco después sucede. Un día de julio de 1911, en plena fiesta de la independencia, Leonor vomita sangre. Su amado, muy asustado, acude a su ayuda, no sabe qué hacer. ¿Qué está pasando? Leonor está enferma y es hospitalizada de tuberculosis por unas semanas. El doctor recomienda a Antonio que busque para su mujer un lugar donde respirar aire puro. Soria le estaba esperando. Llegada la primavera de 1912, Antonio alquila una casita camino del Mirón, donde encontrar más fácilmente el ambiente deseado. Su mujer parece recobrarse y el esposo reza con toda su alma por la curación de ella. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Pero Leonor se encuentra cada vez más cansada y para pasear, Antonio manda a construir un cochecito de inválido donde lleva a su mujer con la esperanza de vencer la enfermedad. Los testigos los ven cada día en una imagen tenebrosa y patética. Cada día sube con su Leonor hasta la ermita del Mirón y la deja en la tapia para que le dé el sol. Mientras Antonio se asoma con la excusa de ver el paisaje, llora sin consuelo ante la injusticia de su vida y de su mujer. Yo hubiera preferido morir mil veces a verla morir a ella. Hubiera dado mil vidas por la suya. Dice en una carta a Unamuno en 1913. Después, antes de volver a la casa, pasa con su mujer al interior del templo para que ella también rece. Nada se puede ya hacer. La muerte se acerca con paso ligero. Y el primero de agosto de 1912, Leonor muere. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. El poeta permanece 8 días más en Soria. Y cada tarde sube hacia el espino para encontrarse con el espíritu de la esposa perdida. La imagen es de una tristeza infinita, el recuerdo insoportable de una Soria sin su mujer, de la Soria tantas veces cantada, que hoy le empujaban a abandonar la capital. Su próximo destino, el Instituto Baeza. Y en una carta a Unamuno de junio de ese año, Machado expresa su abatimiento tanto por la muerte de Leonor como por su confinamiento en Baeza. Esta Baeza que llaman Salamanca Andaluza tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. Y más adelante, en la misma carta, se refiere a la muerte de Leonor. La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado. Mi mujer era una criatura angelical, cegada por la muerte cruelmente. Yo tenía adoración por ella, pero sobre el amor está la piedad. Yo hubiera preferido mil veces morirme a verla morir. Hubiera dado mil vidas por la suya. No creo que haya nada extraordinario en este sentimiento mío. Algo inmortal hay entre nosotros que quisiera morir con lo que muere. Tal vez por esto viniera Dios al mundo. Pensando en esto, me consuelo algo. Tengo a veces esperanza. Una fe negativa es también absurda. Sin embargo, el golpe fue terrible y no creo haberme repuesto. Mientras luché a su lado contra lo irremediable, me sostenía mi conciencia de sufrir mucho más que ella, pues ella al fin no pensó nunca en morirse y su enfermedad no era dolorosa. En fin, hoy vive en mí más que nunca y algunas veces creo firmemente que la he de recobrar. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminantes son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar. Le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. A principios de junio de 1928, la poetisa madrileña Pilar de Valderrama, de 39 años, llega a Segovia con una tarjeta de presentación para Machado. Valderrama es ferviente admiradora de la poesía de Machado. La leía con tanta frecuencia, recuerda en su autobiografía, titulada Sí, soy Guiomar, que yo nunca tuve en la memoria ni los versos míos. Me sabía los suyos de tanto repetirlos en silencio, agregaba Valderrama. El encuentro entre Machado y ella tiene lugar en el vestíbulo del Hotel Comercio. Pilar Valderrama era hermosa. Su abundante pelo negro y grandes ojos oscuros enamoraron inmediatamente al poeta. En Sí, soy Guiomar, Valderrama evoca su primer encuentro con Machado. Refiere que unos meses antes, su marido, porque ella estaba casada, su marido le había confesado, demudado, que acababa de suicidarse una joven con la cual, a espaldas suyas, él mantenía relaciones desde hacía 2 años. Pilar conocía de sobra el carácter donjuanesco de su marido, pero esto era diferente. Se trataba de un hecho trágico que la impresionó dolorosamente, marcando un cambio en su vida íntima, provocando un antes y un después. Allí, según sigue relatando Valderrama, llovía y hacía un frío intenso. A los pocos días, por lo visto, sin tratar de ver al poeta, Valderrama volvió a Madrid, donde se encontró con que su marido se había ido a Francia. Pero no tardó mucho en regresar, y a finales de mayo, Pilar Valderrama huyó otra vez a Segovia. Ahora el tiempo era favorablemente bueno para ella, porque después de algunos días, mandó a Machado, a través de un botones, su tarjeta. Y aquella misma noche, que fue el 2 de junio, el poeta Antonio Machado se presentó en el Hotel Comercio por primera vez ante la que sería su nueva musa. Dice Valderrama, no puedo expresar la emoción que tuve al encontrarme con él y estrechar su mano. Era el poeta tan admirado, el que estaba ante mí con su desaliño. Sí, pero con un rostro bondadosísimo, una frente ancha y luminosa, una cabeza, en fin, admirable sobre un cuerpo alto, desgarbado y poco atractivo. Al verme, no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme y apenas habló para decirme cuánto sentía estar tan ocupado con los exámenes que no podía acompañarme ni atenderme como sería su deseo. Añadió que 2 días después terminaba su actuación en el tribunal y tenía que irse ineludiblemente a Madrid, lo que lamentaba, pues le agradaría verme allí y serme muy útil. Valderrama le invita a cenar con ella en el hotel a la noche siguiente. El poeta acepta gustoso. Apenas come, apenas habla, no hace más que mirarla. Después de la cena, sigue contando a la escritora, como hacía una magnífica noche de fines de junio, estrellada y tibia, no recuerdo si él o yo propusimos un paseo hasta el Alcázar. y Machado nunca olvidará aquel paseo ni la belleza del paisaje castellano visto bajo la luna, desde la explanada de aquel palacio de hadas, a cuyo pie se juntan rumorosamente los ríos Eresma y Clamores. Fue, sin duda, uno de los momentos estelares de su vida. Anthony Machado, que busca con desesperación la plenitud amorosa, no la va a poder encontrar fácilmente en una mujer muy católica, para quien lo único que parece tener importancia en el amor es la fusión de almas, de corazones y la ternura sin contacto físico. Después, durante el verano de 1928, los dos se ven secretamente en la Moncloa, a kilómetro y medio del chalet de Pilar, después del Parque del Oeste. Allí, cerca del palacete del siglo XVIII, hoy residencia oficial del presidente del gobierno de España, había un jardín que pertenecía entonces, así como el edificio, al Ministerio de Instrucción Pública. Lo llamaban el Jardín de la Fuente, y Machado apodó el banco donde se sentaba con Valderrama con el nombre de el Banco de los Enamorados. Dice Valderrama en Si soy Guiomar que su obra de teatro El Tercer Mundo, publicada en 1934, se inspiraba en la relación que tenía con el poeta. Pronto se establece un ritmo y un protocolo para los encuentros. A finales de los años 20, después de una década en Segovia, Machado solo tiene clase los tres primeros días de la semana y vuelve a Madrid el miércoles por la noche. Luego, el domingo por la tarde, regresa a Segovia. Los dos suelen verse los viernes por la noche en su rincón. Y a veces los sábados por la mañana o por la tarde. Si ella no puede acudir, le llama allí por teléfono o deja un mensaje con el mozo. Luego, después de separarse, se escriben prolíficamente. Ella a Segovia para que el poeta tenga carta el martes o el miércoles antes de volver a Madrid. Él, a través de una de las confidentes de Pilar, Hortensia Peinador, María Estremera y Marta Valdés, o de la Agencia de Mensajería Continental, ubicada en la carrera de San Jerónimo. Desde el primer momento, si hemos de creer a Valderrama, ella impuso las condiciones que debieron regir la relación y le dijo al poeta que, por fidelidad a sus creencias, a sus hijos y a sí misma, no podía ofrecerle más que una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, y que de no ser aceptado así por él, no nos volveríamos a ver. Y Machado, según ella, le contestó, con tal de verte, lo que sea. Valderrama reconoce que Machado, en virtud de tal pacto, padeció la tortura de la barrera que nos separaba materialmente. Cabe deducir, sin embargo, que el poeta, ante tal planteamiento del asunto, pensaría que con el tiempo y al irse conociendo a ambos mejor, la situación podría cambiar a su favor. Entretanto, su posición frente a la diosa se parecía mucho a la del trovador medieval. Amor cortés sí, pero sexo no. En un poema que no ha sido publicado, Machado dice sobre su musa: tú me buscaste un día, yo nunca a ti, Guiomar, y yo temblé al mirarme en el tardío, curioso espejo de mi soledad. Fue un amor platónico el que tuvo con Guiomar. Pilar de Valderrama calculaba en sus memorias que Machado le escribió unas 240 cartas a lo largo de los 7 años de su relación, de las cuales ella quemó todas menos unas 40 en vísperas de la guerra civil, antes de salir para Portugal, escogidas al azar de las que estaban encima de una mesa, sin releerlas siquiera por la premura del tiempo. Y comenzó la guerra civil cuando Antonio Machado se encontraba en Madrid. Luego se trasladó con su madre y otros familiares al pueblo valenciano de Rocafort y por último a Barcelona. En enero de 1939, Antonio Machado emprendió camino al exilio, pero la muerte los sorprendió en el pueblecito francés de Collioure. Los textos iniciales de Machado, comentarios de sucesos y crónicas costumbristas, escritos en colaboración con su hermano y firmados con el seudónimo Tablante de Ricamonte, aparecieron en La Caricatura en 1893. Sus primeros poemas se publicaron en Electra, Helios y otras revistas modernistas, movimiento con el que Machado se sentía identificado cuando comenzó su labor literaria. No obstante, aunque las composiciones incluidas en Soledades revelaron la influencia del modernismo, el autor se distanció de la imaginería decorativa de la escuela rubeniana para profundizar en la expresión de emociones auténticas, a menudo plasmadas a través de un sombrío simbolismo. En una entrevista que le hicieron en 1930 para La Voz de España, Machado hablará de su experiencia soriana de la siguiente manera. Soy hombre extraordinariamente sensible al lugar en que vivo. La geografía, las tradiciones, las costumbres de las poblaciones por donde paso, me impresionan profundamente y dejan huella en mi espíritu. Allá en 1907 fui destinado como catedrático a Soria. Soria es lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, que tanto papel juega en nuestra historia. Allí, entre San Esteban de Gormaz y Medinaceli, se produjo el monumento literario del poema del Cid. Por si ello fuera poco, guardo de allí recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que adoré con pasión y que la muerte me arrebató al poco tiempo. Y viví y sentí aquel ambiente con toda intensidad. Subí al Urbión, al nacimiento del Duero, hice excursiones a Salas, escenario de la trágica leyenda de los infantes. Elegante caballero, de Silvia Ochoa Ayenza, poeta soriana. A orillas del río Duero, a su paso por Soria, hay un galante caballero cuya vestimenta se compone de gabardina y sombrero. Su mirada es bohemia, habla lo que él calla. Sus labios son los labios de un eterno enamorado. Me sorprende su silencio y aquella quietud que lo envuelve de misterio. La sombra de aquel caballero viaja de forma elegante, con el tranquilo Duero, mientras aquellos álamos dorados que bailan, van a su encuentro. Baila el caballero, ya sin su sombrero, acompañado por los álamos nacidos a orillas del Duero, mientras la noche susurra entre versos un nombre, Antonio Machado, poeta. Fue al amanecer que desperté con la poesía de este caballero entrelazada a mi pelo. Va a amanecer, va a sanar. José Antonio Conde Lafuente nació en Sierra de Luna, Zaragoza, en 1961. Es poeta y artista plástico. Ha publicado los siguientes libros de poesía: La vigilia del mármol, entre paréntesis, Exilios, La diferencia que cubre la trampa, Premio Cálamo de Poesía Erótica 2008, El ángulo y La llaga u olifante. Poemas suyos han sido traducidos al catalán, francés e inglés. Asimismo, ha escrito textos para catálogos de arte. En la actualidad dirige la sección de poesía en la revista internacional El Perro Blanco. Y en el prólogo de La diferencia que cubre la trampa, Fernando San Martín se refiere al poeta con las siguientes palabras: José Antonio Conde es un poeta que escribe sin trucos, un poeta que conoce el himno de la caricia, lo profano, un poeta preocupado a la vez por la esencia, la pureza y la confusión, que nos extravía cuando él mismo nos empuja al laberinto. José Antonio Conde ha viajado hasta Gijón, Asturias, para presentar su próximo libro titulado Botánica del Sueño. Y estamos con él, comunicados vía telefónica, así que inmediatamente voy a dar paso a la llamada. Bienvenido a Mimos para el Alma, José Antonio Conde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra en estos momentos y en vísperas a la presentación de su nuevo poemario? Pues muy bien, la verdad es que me encuentro muy a gusto, es Gijón, como siempre, muy relajado y disfrutando del clima y de la gastronomía. Cuéntenos un poco, ¿cómo nació Botánica del Sueño? Botánica del Sueño nació en el 2008, precisamente, a raíz de una visita al Jardín Botánico. Ahí surgió la idea, digamos, el germen, y en las posteriores visitas que he hecho durante 2008, 2009 y 2010, ahí ha ido germinando este libro, que son poemas en prosa, son textos en prosa, teniendo como hilo conductor las plantas, algunas plantas, claro, porque las especies y las variedades y las familias son innumerables, pero algunas plantas que a mí me han sugerido muchas posibilidades, ya sea por sus virtudes, por la mitología que encierran, incluso por los símbolos, pues me ha servido para escribir este pequeño manual de, digámoslo así, de emociones y de sentimientos y de vivencias alrededor de la botánica. ¿Y cuánto tiempo tardó en escribirlo? Pues sí, pues he tardado pues cerca de... Es que, vamos, me gusta... Yo defiendo la poesía como posibilidad de pureza, como metáfora de autor. Entonces, a mí... yo no concibo la poesía sin un discurso, sin un trabajo infatigable de elaboración, sin un paisaje íntimo matizado por la exactitud y el esfuerzo. Porque así es como yo creo que entonces la poesía puede exhibir necesariamente hondura estética y emocional. Y me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho, me ha costado, pues, no sé, 2 años o 3 quizás, el proceso de creativo, de tomar documentación, fotografías, retocar textos, corregir, y ha quedado así, ya no más. Pensemos ahora en las personas que no conocen el Jardín Botánico Atlántico de Gijón y que nos están escuchando desde otras radios del mundo o por internet. José Antonio, lo invito a que nos narre para ellos algún detalle, alguna de esas vivencias o sensaciones fuertes que haya experimentado allí y a partir de la cual haya nacido uno de los poemas de su libro. Uy, es muy difícil resumir tanta belleza en tan poco tiempo. Pero a mí me gusta todo el jardín, toda la distribución, absolutamente toda. Pero bueno, si tendría que decirte algo, me quedaría con el jardín de la isla, donde vas paseando bajo unos árboles frondosos y centenarios, rodeado de camelias, por ejemplo. A la derecha, agapantos, xilenes, nenúfares por los estanques. O sea, es que la belleza es indescriptible. Y como digo muy bien en el libro, yo creo que aquí la naturaleza se incorpora al reino de la palabra y ofrece muchísimas posibilidades. José Antonio, ¿quiénes lo acompañarán en la presentación? Me va a acompañar en la presentación un escritor de la ciudad de Gijón, también pintor, una persona maravillosa que se llama Emilio Amor. Entre los dos vamos a presentar el libro. Y todo esto, por supuesto, movido por la Sociedad Cultural Gesto y el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Gijón, lógicamente. ¿Y a qué tipo de público está dirigido Botánica del Sueño? Bueno, yo creo que a todo el público, o sea, a todo lector que no quiera reconstruir un texto, sino que lo quiera recrear, pues para ese tipo de lector está escrito. Ahí, lógicamente, hay algún texto que quizás sea más, un poquito más hermético, más cargado de símbolos, pero vamos, en general, yo creo que es que el lector ideal, pues, lo recrea el texto, o sea, que no hay ningún problema. ¿Y por qué deberíamos leerlo? Bueno, deberíamos de leerlo, pues, para ver y para llegar a sentir que en el fondo todos los escritores escribimos sobre los mismos temas. Cambiamos la forma de decirlo, pero escribimos sobre lo mismo, sobre el amor, el desamor, la soledad, la muerte, la errancia, la marginalidad, sobre todo. O sea, escribimos todos sobre lo mismo. Cambia la forma de expresarlo, porque en realidad las palabras, por ejemplo, las palabras en sí mismas no son nada. Nosotros somos los que la dotamos de sentido en función de su ubicación dentro del texto. ¿Un mensaje para todos los oyentes de Mimos para el Alma? Bueno, el mensaje es el que todo está en todo y que la poesía es un cuerpo de sueño. Y ahora quiero pedirle algo más. Si recita o nos lee algo del libro. Bueno, pues si te parece, voy a leer un texto sobre una planta que es la xilene. Y dice así: brota al amanecer, antes de recibir la adolescencia de las vírgenes rotas. Se multiplica en la comisura del llanto, en ese pañuelo asustado por la caricia, y gusta del pubis antes de su caída. Sola frente al horizonte, el corazón inmóvil, la unidad de sus pies en el acantilado. Se derrama la blusa, indiferente el anillo. Y así despacio, sin pájaros, entra en el arcano. Todo lo demás para el abismo. La xilene florece únicamente después de cada suicidio, cuando la marea arrastra la inocencia y el grito. Y ya está. Qué hermoso. Qué hermoso, me encantó. Porque también hay un trabajo, ¿no?, detrás de documentación, como comentaba antes, sí. Del proceso también, me imagino, de la planta, ¿no? También hay un poco un mestizaje entre algunas propiedades propias de la planta, algo sobre su símbolo, su simbología, incluso algo de tradiciones populares y antiquísimas. Así es. Gracias, José Antonio, por su poesía, por ese amor a la naturaleza que se transmite en sus versos y por llevar Asturias en su corazón. Por supuesto, pues muchísimas gracias a ti y gracias por invitarme a participar en tu programa. Muchas gracias y mucha suerte mañana. Gracias. Amanecer va a sanar. Mi voz para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. Poesía de Antonio Machado. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos, ingentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Ojos que a la luz se abrieron un día para después, ciegos tomar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Es el mejor de los buenos, quien sabe que en esta vida todo es cuestión de medida, un poco más, algo menos. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Anoche soñé que oía a Dios gritándome alerta. Luego era Dios quien dormía y yo gritaba despierta. Por ti la mar ensancha olas y espumas y el iris sobre el monte otros colores y el faisán de la aurora canto y plumas y el búho de Minerva ojos mayores, por ti, oh Guiomar. Todo pasa, todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Thank you. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, dijo sentirse triste por la muerte de Jorge Semprún, al que definió como un auténtico gran hombre de paz y un campeón en la lucha contra la opresión. Semprún, a través de su compromiso como escritor y guionista y también durante su periodo como ministro de Cultura en España, demostró claramente que la cultura es un poderoso instrumento para defender la dignidad humana, aseguró Bokova. Según la directora general de la UNESCO, Semprún contribuyó a hacer avanzar los ideales de esa institución, luchando activamente contra todo tipo de discriminación. Jorge Semprún escribió novelas y guiones influenciados en gran parte por las experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que fue miembro de la resistencia francesa y prisionero en el campo de concentración nazi de Buchenwald. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York. Quiero dar la bienvenida a los nuevos oyentes que se incorporan hoy a las ondas de Mimos para el Alma, pero en especial a los que comienzan a seguirnos desde Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Sé que hace un par de días se inauguró allí en la peatonal de la calle O'Higgins, frente al Hotel Central Muñiz, un monumento a Carlos Gardel, con motivo de haberse cumplido los 76 años de su fallecimiento. Gracias, Bahía Blanca, por mantener viva la memoria de nuestros maestros y los invito a participar con sus poesías, relatos cortos o mensajes de amor que pueden enviarme al email mimosparaelalma@hotmail.es. Y ahora te cuento que la semana pasada habíamos propuesto una palabra para motivarnos a escribir, una palabra que pudiera inspirarnos y, viendo todos los acontecimientos buenos y no tan buenos que están sucediendo alrededor del mundo, la palabra propuesta fue verdad. Recibí 3 poemas de ustedes relacionados con la verdad y voy a leerlos a continuación. Vita López. Aprendí que la verdad es peligroso cuchillo de puñada mortal. Por eso, querido amigo, úsala con equidad. Y de ahora en adelante, con respecto a mi verdad, responde si te pregunto y si no, mejor callar. Fusser. La verdad. ¿Quién dice la verdad? El rey miente, la reina miente, el presidente miente, el opositor miente. Los diputados mienten, los senadores mienten, los ministros mienten, los eurocuentistas mienten, los alcaldes mienten, los concejales mienten, los banqueros mienten, los empresarios mienten, los sindicatos mienten. ¿Hablamos de verdad? ¿Quién dice la verdad? Cuídese quien diga la verdad. Será perseguido y encarcelado. Hagamos una cosa. Digamos la verdad. Gritemos la verdad. Proclamemos la verdad. Mal negocio. Perderemos libertad. Otra mentira. Libertad y verdad. Mentira. Nada es verdad. ¿Cómo hablar de la verdad si nadie la conoce, nadie la defiende, todos la ignoran? Verdad, estafa, robo, daño, atraco, dolor. Silvia Ochoa. también envió un poema inspirado en la verdad. Verdad se viste de blanco cuando la llevas de la mano hacia el altar. Verdad se tiñe de luto cuando la vistes con un sudario y la sepultas bajo tu mar. Verdad sabe de silencio cuando la encierras en tu pecho, no permitiéndole jamás cabalgar. Verdad quiere su libertad ya. Por favor, no intentes domarla ni enterrarla jamás. Para la semana que viene tenemos otra palabra que nos va a provocar también inspiración. Es una sugerencia que nos hace un amigo y oyente de Mimos para el Alma. Su nombre es César Rodríguez. Y vamos a escucharlo. César, decime una palabra para que los oyentes de Mimos para el Alma se inspiren esta semana y escriban algo. ¿Qué palabra sugerís? Vecino. ¿Por qué? Porque es muy difícil ser buen vecino. Y ahí lo tienen, la palabra es vecino. Y él dijo vecino, porque es muy difícil ser vecino. ¿Ustedes opinan lo mismo? Vos, que sos mi vecino, ¿opinás igual? Y ahora sí, vamos a despedirnos con unos versos de Antonio Machado sobre la verdad. El que espera, desespera, dice la voz popular. ¡Qué verdad tan verdadera! La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima. Un beso muy grande y muchos, muchos, muchos mimos para el alma.